10 de la mañana, 8 minutos. Continuamos en el Mañanero y han pasado unos cuantos días desde las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Lo cierto es que por estas horas recién está terminando el escrutinio definitivo oficial que se realiza en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia. Y una de las cuestiones que había quedado, si se quiere, pendiente en el Partido General Pueyrredón era conocer el resultado definitivo de la interna de Progresistas, este espacio que presentaba tres candidatos, a Guillermo Yutrunf, Alberto Rodríguez y a Pablo Farías, y todo indica que este último es finalmente el candidato oficial del espacio Progresistas. En algún momento Alberto Rodríguez, habíamos hablado con él, había manifestado que a su entender había algunos errores en las confecciones de las planillas, pero todo indica que Pablo Farías es el candidato. Incluso este escrutinio definitivo arrojaría una diferencia un poquitito mayor en favor del candidato del GEN, y estamos en comunicación con Pablo Farías. Pablo, buen día. Ariel y Juan te saludan en el Mañanero, ¿cómo estás? Buen día, Ariel, buen día, Juan. Buen día. Bien, muy bien. Bueno, ya estamos en condiciones de afirmar que sos definitivamente el candidato del espacio Progresista. ¿Qué es lo que están arrojando los números definitivos del escrutinio en La Plata? Bueno, el escrutinio definitivo, los números exactos van a estar publicados en el día de mañana, que es 48 horas después de que termina el escrutinio, y eso fue ayer a cerca del mediodía. Se dividió en dos jornadas, fueron dos jornadas realmente agotadoras, de domingo y lunes, domingo a partir de las 5 de la tarde y el lunes de 8 a 12 más o menos. Lo que marcó fue lo que marcaba el escrutinio provisorio, que había una diferencia en favor de la lista que encabezo yo, y eso se fue manteniendo más allá de que existían errores. Digo, a ver, existían errores en la lista de muchos partidos. Había escrutinios que lo que se podía visualizar a través de la pantalla de la Junta Electoral era que figuraban en ceros o algunos decían no cargados. Y eso sucede porque durante el escrutinio, acordémonos que fue una jornada de mucha lluvia, que terminó muy tarde porque contenía 7 boletas lo que se votó. Eran 2 escrutinios, dos certificados de escrutinio, uno nacional y uno local. E hizo que el presidente de mesa, que muchas veces que le tiene que dar el telegrama en mano al del correo, se lo daba o en blanco, y el que contenía los datos estaba dentro de la urna. Y bueno, y esas son cosas que, estando allí en la Junta Electoral, donde tienen todos los elementos, lo que se hizo fue cotejar certificados de los que teníamos los partidos políticos, que son los mismos todos. Digo, no es que alguien tenía certificados diferentes. Había errores, de hecho, en una de las mesas que estaba escrutando yo, Acción Marplatense y todo el Frente para la Victoria tenía 0 votos, y la verdad que era poco creíble que eso fuera así, porque ese era el certificado que tenían con el cual cotejar. Cuando sucede eso, junto con 2 fiscales de diferentes partidos, vos podés pedir que te traigan el telegrama, que es el que tiene que estar dentro de la urna. En ese momento te traen el telegrama y se verifican los votos. De hecho, yo le alerto de esta situación al concejal Gauna, Fernando Gauna, y le digo: "Fefe, mirá, acá no tienes ningún voto, no puede ser". Y como a mí también me interesaba ver lo que contenía ese certificado, porque nosotros donde había errores lo teníamos todos tildados a cada una de esas planillas. Entonces sabíamos dónde había que indagar más o fijarse si otro fiscal tenía los mismos errores que uno. Y en ese sentido, ahí el Frente para la Victoria en esa mesa recuperó 100 votos, que era inadmisible que no tuviera ninguno. Y nosotros ahí también tuvimos algunos, y así se fueron recuperando de 2, de 3... o de un 4 o un 1, y ponía un 4 y era un 1, claro. Entonces se bajaban en cantidad de votos, pero en definitiva, digo, la diferencia nosotros la mantuvimos, y de hecho en algunas recuperamos de estas que te digo que estaban en cero. Por lo tanto, en nuestros números seguimos sosteniendo que la victoria la obtuvimos nosotros. Mañana estarán los números oficiales, donde dirán incluso si algún otro candidato quedó en la contienda o no. Claro. Fernando Alí, ¿no? Claro, sí, ese es otro de los temas, claro, por de ahí el 1.53 que obtuvo Fernando Alí, ahí muy sobre el filo, falta definir, porque con muy poquititos votos puede quedar adentro o afuera. Quiero consultarte, ahora viene una parte que es la de reelaborar las listas, digo, la lista de concejales va a tener que, porque digo, todas las listas, bueno, sería la ganadora la tuya, pero las otras dos pasaron el piso del 8.33, por lo que la lista de concejales... No, del 18% del, que era el piso que teníamos. Del 18, perdón, claro. Y va a ser integrada por todos, en 1, 2, 3, y como nosotros, digamos, la única lista del frente que integrábamos dos partidos, que la integraba el GEN y el Partido Socialista Auténtico, recordemos que Pablo Zeta era candidato a intendente, bajó su candidatura, terminó como segundo concejal de nuestra lista, por lo tanto, él pasa a ser cuarto. Claro. Y en ese sentido está, digo, está muy bien la representación, porque el primer concejal del GEN, el segundo del Socialismo, el tercero de Libre del Sur y el cuarto del Partido Socialista Auténtico, por lo tanto hay una clara representación de todo este frente, lo cual también es muy positivo a la hora de encarar una campaña que no es fácil desde los recursos y por otra parte que se va a intentar polarizar entre dos modelos a los cuales obviamente no adherimos a ninguno de los dos. Uno, porque ya lleva demasiado tiempo en la ciudad y no entendemos para qué necesita Pulti un tercer mandato. Creo que se debería tomar vacaciones, tiene cara de muy cansado el intendente. Y la verdad que nosotros entendemos que Frente Progresistas es una clara opción para la ciudad. Para aquellos que acompañaron en su momento la candidatura también de Vilma Barajiola y que hoy no encuentran en la figura ni de Arroyo ni de Pulti algo que los entusiasme a compartir en lo local. Y nosotros creemos expresar valores que en los cuales fuimos formados, en mi caso del radicalismo, y pretendemos también buscar ese voto. Sobre esto quería consultarte, digamos, hay una elección que es muy, estamos en una coyuntura muy particular, desde que se conocieron los resultados de las PASO el 9 de agosto, nosotros decíamos medio en broma, pero medio en serio, en sectores progresistas, populares, de izquierda, de Mar del Plata, hay como cierto miedo, ¿sí?, a este avance concreto de Carlos Fernando Arroyo, de la derecha. Me imagino que para ustedes posicionarse como una alternativa válida va a ser complicado, va a ser un gran esfuerzo, como vos decís, en una elección que todo tiende a o de muchos sectores se la quiere polarizar precisamente por este miedo a la derecha. Yo creo que no hay que polarizarla y que hay que discutir ideas. Digo, cuando uno se ponga a discutir ideas y propuestas para la ciudad, y te digo más, creo que incluso deberíamos discutir los candidatos. Digo, hay temas que a la gente le preocupan y mucho, y una es el laburo, la falta de empleo, el empleo negro. ¿Por qué no se podrían acordar cuestiones entre los candidatos de cara a la Mar del Plata que queremos, ¿no? No pensar la egoísta de acá a la vuelta, que me vaya bien a mí y lo demás no importa. Pensar concretamente qué acciones se pueden llevar adelante para generar empleo en Mar del Plata y ser capaces de sostenerlos cualquiera fuera de los candidatos. Pero digo, son cosas que requieren también de mucha humildad y de humildad política, de falta, digo, de no ser soberbio, pero bueno, a algunos soberbia lo que les sobra. El próximo 11 de septiembre va a estar la visita de Margarita Stolbizer, digamos, ¿cómo se van a ir desarrollando las actividades pensando en lo que es la campaña antes de llegar a octubre? Bueno, la idea de la actividad, yo estuve reunido con ella en el día de ayer, donde acordamos la visita de ella, y primero tener una reunión hacia el adentro, si se quiere, del Frente Progresista, porque obviamente que los números que nos dieron la elección no son los que esperábamos, por supuesto uno aspira a tener una porción mayor de la cantidad de votos de la provincia de Buenos Aires, en esto también de la polarización que existe y la invisibilización que se le hizo a la figura de Stolbizer en los medios, también ayudó a ese resultado electoral. Por lo tanto, también es la actividad hacia adentro es de alguna forma incentivar a la militancia, a los que acompañan cada una de las propuestas. Así que primero eso con todos los partidos que conformamos el Frente y después actividades con la prensa y actividades públicas o también actividades visitando algún tipo de emprendimiento.